1, 2, 3, 4. Negra fuerte, más fuerte, negra de mi vida, dame tu calor, más fuerte. Sabes que eres locura, dame tu ternura, que de amor por ti eres yo. Porque cariñoso me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, ahorte bajo la luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Dos. Negra, fuerte. Eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti, por yo. Negra, no te imaginas como yo te quiero, porque cariñoso me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte entre tus brazos quiero amanecer. Gracias.